primero pedir disculpas por llegar tarde a este acto que es tan importante y es fundacional para la democracia. Y digo fundacional porque se da el hecho de que el mismo espacio político que en el año 2009 definió que debía tener la misma cantidad de candidatas mujeres en las listas que candidatos varones, es el que hoy, digamos, está llevando a una intendenta municipal, a una presidenta del Consejo Escolar, a una presidenta del Consejo Deliberante y a una vicepresidenta del Consejo Deliberante. Obviamente nos falta mucho por recorrer y a veces nos avergüenza todo aquello que no hemos sido capaces de recorrer en reconocimiento de este tipo de cuestiones. Podemos ver, y esto me lo dijo mi hija hace un par de meses, que cuando entramos al Consejo Deliberante está el cuadro de Néstor, está el cuadro de Alfonsín, está el cuadro de Belgrano, está el cuadro de Don Hipólito y de Perón, ¿no? Que son fundacionales en la democracia y en el movimiento nacional y popular al cual pertenecemos. Pero faltan muchos cuadros de mujeres, no solamente el de Eva, sino para empezar el de Eva. Y el de muchas mujeres que han escrito la historia de nuestra patria. Quería decir esto, y seguramente esos cuadros llegarán. Quería decir esto en virtud de que me parece una evolución de todos nosotros entender que hoy transcurre otro tiempo. Rescato claramente la generosidad de los bloques políticos y la enorme generosidad de Mazzi para que todos podamos empujar esta nueva realidad y entender que son mujeres con historia, con personalidad, con dolores de mujer, con sentimientos de mujer, con inteligencia de mujer, no llegan a la política para ser como nosotros, ni siquiera para completarnos, sino para mejorarnos. De esto estoy absolutamente seguro. La política va a mejorar en la medida de que ellas ocupen los lugares que generación tras generación se les han ido negando. No quiero hacer un discurso político. Quería decir esto y me parece, e invito a todos a concurrir el sábado a la asunción de la intendenta. Ella fue jefa de gabinete de las últimas gestiones, y ella, digamos, repasará las líneas que desarrollamos hasta acá y las que vamos a desarrollar en el futuro. Pero quería acompañarlos, quería estar presente en este lugar porque tuve el honor de ser 3 veces elegido concejal. También fui ministro de Asuntos Agrarios de la provincia. También el espacio político al cual pertenezco me permitió ser diputado nacional. Ninguna situación puede compararse con la de haber sido elegido intendente de tu pueblo por tus vecinos. Y a mí me ha tocado Me han tocado atravesar épocas maravillosas. Digo, yo caminaba hace 15 años por estas calles y de repente veía, por ejemplo, que los sueldos se pagaban en 3 o 4 veces. o veía que la secretaria de salud le hacía una marcha al intendente que a su vez era el marido. O veía, digamos, que Cañuelas transitaba mes a mes pidiendo anticipos de coparticipación o aportes del Tesoro Nacional. En ese marco, nosotros soñábamos con un Cañuelas que pueda ser capaz de generar trabajo para su gente, que deje de ser una ciudad dormitorio y que el vecino de Cañuelas pueda conseguir trabajo en Cañuelas. Bueno, vino el parque industrial, vinieron 100 empresas. Estamos esperando estos nuevos tiempos con el segundo parque industrial terminado para inaugurarlo, porque nadie vende arena en el desierto. Necesitamos invariablemente un proyecto que fije otra vez su norte en la producción y el trabajo. Y cuando eso suceda, yo creo que Marisa va a estar inaugurando el segundo parque industrial en el mes de marzo o en el mes de abril para darle trabajo a los cañuelenses. Somos los que soñábamos con generar trabajo, somos los que soñábamos mientras veíamos a Diana, que venía de otro espacio político, autoflagelarse semana tras semana para conseguir una combi y llevar 10 chicos a la universidad. Hoy tenemos 10 universidades públicas, 2.200 estudiantes. 2.200 estudiantes y tenemos 422 graduados que empezaron y terminaron sus estudios en Cañuelas. Digo, además, hacemos de esto una profesión de fe y estamos convencidos de que necesitamos más universidades, que necesitamos más universidades en la provincia de Buenos Aires y más universidades en el país. A Argentina, en comparación con Brasil, le están faltando por lo menos 4 universidades más en la provincia de Buenos Aires y 7 universidades más en todo el país. Nosotros queremos universidades en todos lados. Nosotros pensamos que la movilidad social ascendente se construye a través de la educación. Quiero hacer un párrafo aparte en esto, nada más, y no voy a hacer un discurso político, pero voy a aprovechar estar en este recinto para que todos aplaudamos a los docentes de Cañuelas y los auxiliares de Cañuelas y a los auxiliares y docentes de la provincia de Buenos Aires, que se cargaron el sistema educativo al hombro durante estos 4 años. Viviendo la triste realidad que en los mismos lugares donde nos exigían que lleváramos las computadoras, ahora nos pedían comida y zapatillas. Esta es la realidad del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y la realidad del sistema educativo de Cañuelas. Son diferencias políticas profundas. No pretendo hacer un discurso político, no pretendo hacer un balance de gestión. Sí quería decir algunas cosas. Estoy orgulloso, profundamente orgulloso y agradecido de que la comunidad de Cañuelas me haya votado 3 veces para ser intendente. No hay honor o cargo al cual haya accedido que me llene de satisfacción como este, porque el intendente está cerca, el intendente es el que tiene mayores posibilidades de compartir las alegrías y también a veces mayores posibilidades de acompañar a los vecinos en el día a día cuando las cosas no están viniendo bien. Y todos hemos visto cómo impactan algunas medidas que se toman a escala del gobierno nacional. Nuestra democracia es más fuerte. Indudablemente, Alberto será el presidente que nos lleve a la cuarta década de democracia. pero cuando la democracia nos encuentre en la cuarta década y alumbrando el siglo XXI, aspiramos a tener un país más justo, que otra vez las familias puedan volver a reunirse alrededor de la mesa y compartir la comida. No va a ser feliz la apertura del próximo merendero. Nos vamos a poner contentos cuando empecemos a cerrar los 32 merenderos que tenemos funcionando en este momento en Cañuelas. Les quiero agradecer a todos, a los bloques opositores y a los bloques de mi espacio político. Llamo y me comprometo a seguir trabajando para reivindicar la política como la lucha por la idea. Somos quienes venimos de un espacio político que permitió construir otro país a partir de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Reivindicamos a nuestros soldados de Malvinas y sentimos como presentes a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Somos los sueños de aquellos que formaban parte de las tropas federales, que formaban parte del mayo de 1810, que formaban parte de la lucha contra el régimen de Alem, que formaban parte de los olilleros de Irigoyen. Somos los que nos lavamos las patas en la fuente el 17 de octubre. Somos los que creímos que la política había llegado a su fin con el neoliberalismo, y somos los que cada vez que gobernó en este país el neoliberalismo nos levantamos democráticamente para construir una alternativa. Seamos también portadores de una convivencia democrática. El escenario político ha quedado claramente definido. Un espacio progresista que rescata las tradiciones de aquello de lo cual nos fuimos nutriendo, y un espacio de derecha. Y esto es bueno. Esto nos llama a la convivencia y a la discusión, siempre con respeto, pero sabiendo que no hay patria si esa patria no es una patria para todos. Pongamos a Argentina de pie, pongamos a producir a la provincia de Buenos Aires, abramos el Parque Industrial 2, abramos el mercado de Hacienda, generemos trabajo para nuestra gente, volvamos a repartir computadoras en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y de la patria, abramos el hospital regional, que nos traigan de nuevo el angiógrafo, devolvámosle el presupuesto, reconstruyamos el calendario de vacunas, construyamos una patria para todos.